porque tuvimos, yo le tengo que agradecer a Daniel, no por lo de hoy, sino por todo el tiempo que estuvo en el Consejo, siempre accedió, fue parte de un hecho, de un mito de Mañanas del Sur, como fue aquel debate, ¿te acordás? Extraordinario, con Esteban Benítez y Alberto Hermanaschi. Fue un muy buen debate, que me parece bueno el tema de los debates. Creo que nosotros no tenemos una tradición en eso, me refiero a Argentina, si bien empezaron, pero obviamente en todos los países que hay debate es importante, sobre todo para poner blanco sobre negro de cuáles son las propuestas de cada uno, y también creo que es una cuestión de que la gente pueda testear, no voy a decir la capacidad porque es muy relativo eso, pero sí las ideas o los principios que tiene cada uno y cómo se va manejando, ¿no? Entonces, me parece importante eso porque cada debate, cada tema implica una visión del mundo y está bueno ponerla en la mesa para que la gente entienda y para que la gente pueda valorar o sopesar lo que piensa cada uno. Aparte, el esto que voy a decir para mí, primero que lo tomamos como un hito nosotros ese debate, pero me acuerdo yo que, para contar una pequeña infidencia, le mandé los temas. Fue casi inédito porque recién se estaban empezando el tema de los debates. Sí, fue una estamos hablando en el 2015. Sí, sí, pero aparte yo me acuerdo que fueron como 3-4 días antes que yo le mandé los temas y cuando ustedes llegaron con carpeta preparado cada tema. Y la verdad que fue extraordinario para mí. Estaba pronosticado para 1 hora y media, estuvimos como 2 horas y pico charlando. Y la verdad que los tres, a veces, los tres salieron favorecidos. Porque la verdad que Esteban Benítez, que era por ahí el de menos experiencia, también se preparó. Y Alberto, con toda la experiencia y el bagaje, la verdad, igual que vos, fue extraordinario. Pero después, bueno, el acompañamiento de todos los años como concejal, te tocó presidir el Consejo Deliberante, por eso con Mariana habíamos decidido que te queríamos tener en el cierre. Bueno, me imagino que igual el balance positivo, más allá, después te iba a preguntar lo electoral puntualmente, pero Consejo Deliberante de Concordia, que se va con una vara altísima, me parece, ¿no? A ver, yo creo que el Consejo, primero que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que la labor legislativa del Consejo Deliberante de Concordia es muy prolífera. Digo, debemos ser uno de los consejos deliberantes con más ordenanza de la provincia, con una cantidad de temas que hemos tratado, que hay normativa, que hay legislación, que se puede ir variando y que se va variando con el tiempo, es cierto, pero que ha abarcado muchísimos temas. El caso puntual con Uber, que yo le decía a los remiseros, digo, muchachos, acá hay normativa. Digo, no es que no. Como dicen en todo el resto del país, no hay nada. No, en Concordia hay. Hay porque hemos sido los primeros que tuvieron normativa el tema de remises, de taxi, está regulado, está establecido, con lo cual el transporte de personas en Concordia está regulado. Y ahora se puso de moda un fallo de Córdoba en la cual el Superior Tribunal de Córdoba dijo que el tema de transporte de personas en la ciudad y demás depende de la municipalidad. Bueno, nosotros lo tenemos. Entonces, lo que dice Uber, que no hay normativa, es falso. En Concordia hay normativa. Bien. Entonces, si se tiene que readecuar y demás, es harina de otro costal, por decirlo de alguna forma. Pero la normativa genérica... Claro, hay un marco para... Hay un marco. Entonces, eso como otros temas, en Concordia normativa hay. Que depende de las situaciones, se tiene que ir reajustando y estamos en lo cierto. ¿Que faltan hacer cosas? Sí, por supuesto que faltan hacer cosas. Digo, yo había presentado una ordenanza de audiencias públicas que tiene que ver con todo el transporte pasajero y demás, y me parece que es importante, bueno, por distintas razones no se la trató, el tema del defensor del pueblo. Creo que hay varias cuestiones que yo siempre insisto que tiene que ir a mejorar la calidad democrática de la ciudad. Una pata muy interesante el poder legislativo, ¿no? Entonces, la participación ciudadana, para decirlo de alguna manera. Entonces, digo, se tienen que ir readecuando cosas. Siempre van a quedar cosas pendientes, por lo que te digo, porque si bien hay cosas que ya están reguladas, es necesario que vayan cambiando, es necesario que se vayan reactualizando, y surgen temas nuevos, porque estamos en una época de muchos cambios y hay cosas que se van a tener que ir regulando y van a tener que ir readecuándose. Que es lo lógico en un proceso en el cual, digamos, el intercambio humano, el desarrollo humano tiene que ir por carriles de la legalidad, ¿no? Uh-huh. Daniel, y en ese sentido, porque está bueno, así como vos decís, hay cosas que van cambiando, va a haber un cambio de color político en el coso. Y para eso entró la ordenanza de transición. ¿Qué visión? Está bien, no se va a aplicar ahora, pero está bueno analizarla, porque cuando se habló de esa palabra, cayó bien en la sociedad. Después, si está bien hecha, si hay que modificarla, que hay que trabajarla, es otro tema. Pero se vio como una buena señal. ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo? A ver. Primero, el Tribunal de Cuentas establece una serie de normativas uh-huh. mínimas para las transiciones. Uh-huh, uh-huh. Digo, ¿qué es lo que tiene que estar en el acta y demás? Uh-huh. Pero creo que, bueno, estos cambios que no se dio, o se dio de forma distinta la transición en todo este tiempo, porque eran del mismo color político. Pero la transición tiene que ver con una cuestión de consenso y tiene que ver con una cuestión de diálogos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Independientemente de la ordenanza que tengas uh-huh. o no, que va a regular cuestiones generales. Entonces me parece que este proceso de transición se dio, se está dando naturalmente, uh-huh. con altos y bajos, pero sí que tenemos que aprender de que estos cambios de color, de gestión y demás tienen que ser algo natural porque es parte de la democracia uh-huh. y porque es parte de lo que la sociedad está pidiendo. Uh-huh. Entonces, progresivamente va a ser mucho más normal, va a haber una cuestión de consensos en cómo va a ser esa transición y que esto va a ser la primera vez. Uh-huh. Probablemente puede ser que entre 4 años cambiemos o no de color uh-huh. político, y va a ser un proceso lo más normal uh-huh. y lógico posible, como es en toda sociedad. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo ves que va a ir quedando? Pensando en este proceso de transición que lo explicaste bien, yo coincido con vos, ¿cómo ves que queda un municipio hoy? Porque viste que se habla de municipio ordenado, pero vos sos, aparte, analítico en casi todas las cuestiones. ¿Cómo crees que el municipio va a ser entregado hoy a la nueva gestión? A ver, el municipio está formalmente ordenado. Uh-huh. Yo lo que creo sí que van a cambiar los paradigmas uh-huh. del municipio en la próxima gestión. Digo que eso es un tema central. Mira qué bueno. Sería uh-huh. importante que la nueva gestión tenga en claro cuáles son esas cuestiones que la sociedad le va requiriendo. Y aparte que se va a encontrar con una situación nacional que va a ser un poco adversa, si se quiere, en cuestión de las medidas que va a tomar el presidente electo Milei. Uh-huh. Uno ya tiene algunos años y se acuerda de uh-huh. cuestiones, ¿no? Entonces, va a haber un proceso en que va a ser bastante complicado para las provincias y para los municipios, con un recorte presupuestario importante. Digo, cuando Milei dice que va a pagar la coparticipación, implica una cosa, digo, una coparticipación bastante diezmada con el tema de ganancia y demás, uh-huh, lo cual obliga a para abajo, ya sea la provincia, uh-huh. municipio, a reajustar muchísimo sus cuentas. Uh-huh. Eso te significa, a nivel de obras y demás, que muchas grandes obras no las vas a poder hacer con presupuesto municipal. Uh-huh, uh-huh. Y si tenés que recortar el presupuesto para obras de provincia y nación, vas a estar con algunas uh-huh. cuestiones complejas. Pero vamos a ponerle, disculpa que te interrumpa, Daniel, uh-huh. porque está bueno lo que estás diciendo, pero vamos a ponerle el marco de lo que está pasando a nivel nacional, con una economía muy delicada. ¿Cómo ves esas medidas? Porque si bien estamos hablando de un escenario delicado y coincidimos en eso, para acomodar esta economía, ¿no? Que podemos hablar después del escenario electoral y las propuestas de Más y la propuesta, pero hoy ya ganó Milei. Sí. Hay medidas que el otro día decía, recaudamos 100, se gasta 100, no importa lo que no alcance, después el resto lo que queda afuera. Bueno, a ver, y es un mensaje. Obviamente que es un mensaje. Eso te va a llevar a que vas a tener que priorizar el tipo de gastos que vas a querer hacer. Uh-huh. Es lo mismo que te va a pasar en tu casa si te entran 100 y vos querés gastar 120. Uh-huh. Hay cuestiones que vas a tener que recortar. A ver, la cervecita del fin de uh-huh. semana capaz uh-huh. la vas a tener que recortar. El problema es cuando empezás a recontar otras cuestiones que son de primera necesidad. Uh-huh. O sea, uh-huh. Si en vez de de comprar un kilo de carne picada para la familia, terminas comprando arroz. Pero si es al revés, ponele, yo digo, mirá, el déficit me da equilibrio fiscal, pero tengo toda la ventana rota en mi casa, me entra frío. Bueno, eso es lo que te digo, que vas a tener que ver el tema de cuáles son las prioridades. Vale. ¿Viste? No todos los endeudamientos son malos. Uh-huh. Ahí está, por eso digo. Entonces, por ahí estas cuestiones de blanco y negro son complicadas. Uh-huh. Nosotros hemos tenido distintas administraciones que han hecho recortes y demás, entonces por ahí se complica. ¿Qué dice Milei? Bueno, a ver, sí vamos a asistir a los que están uh-huh. cayéndose del sistema y demás. Uh-huh. El problema en los grandes números es, bueno, cuánta gente que queda fuera del sistema. Uh-huh. Yo siempre me recuerdo una frase que no me acuerdo si fue de Lenin o quién, que decía, una o dos muertes es una cuestión trágica, 100.000 muertes son una estadística. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, cuando entras a pensar que los que se caen del sistema no es uno o dos con nombre y apellido, sino son 10, 20, 100.000, es una cuestión estadística, y eso termina siendo muy deshumano, uh-huh. digo, y por ahí creo que hay gente que eso no lo ha vivido y no sabe lo que es. Uh-huh. Hay un análisis social también, ¿o no? Yo siempre dije, en la Edad Media, cuando te condenaban a muerte, vos al verdugo le dabas una moneda de... cuando subías al cadalso, para que te mate rápido, para que no te haga sufrir. Entonces, yo siempre digo, ojo, que el voto no sea esa moneda para que nos mate rápido y nos haga sufrir. Uh-huh. Obviamente, este concepto libertario va a generar muchos estentores y va a dejar mucha gente afuera del sistema. Uh-huh. Va a dejar mucha gente afuera del sistema. No soy tremendista ni más, es una cuestión de lógica en función de todo esto. Y si vos vas a grosso modo a cortar todos los gastos de la política, como dicen, bueno, los gastos de la política son los subsidios, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando le saquen los subsidios a los colectivos? Uh-huh. A la energía. Eso es gasto de la política. Uh-huh. Sí. Eso es el gasto de la política. Entonces el pasaje no va a estar en 140 o 170. Sí, se dispara el carajo. Igual que la luz, igual que la luz y todo eso. Eso es el gasto de la política. Uh-huh. Eso es el gasto de la política del que habla Milei. Uh-huh. No es el gasto de un auto de que pueda llegar a tener el intendente, uh-huh. el diputado, además. Uh-huh. El gasto de la política es eso también. Uh-huh. Te voy a llevar al análisis de lo que pasó electoralmente. Si querés, hablarme de todos los parámetros, provincial, local. Pero ¿por qué te voy a preguntar esto? Yo el otro día lo dije, ni bien pasaron las elecciones, que vos fuiste uno de los que me dijo, me anticipaste este escenario. Yo no me acuerdo si me lo dijiste fuera del aire o en el aire, de que se venía este escenario, un cambio paradigmático, intencional, para que esto pase. Nos encontramos con un Bolsonaro, con un Donald Trump, y hoy la Argentina. No, me imagino que requiere un análisis sociológico esto también, porque un tipo que te está diciendo que iba a ajustar, que iba a, termina ganando bastante bien la elección, ¿no? No. Sí. A ver, primer punto. El PJ, o el peronismo, como le quieras decir, pasó a ser un partido conservador con una maquinaria para mantener el poder y no un partido de renovación y de revolución social. Bien. O sea, esa génesis que tenía el peronismo de ser un partido revolucionario en cuanto a los cambios sociales, a los cambios de paradigma, a los cambios económicos, lo dejó de tener. Entonces, vos veías un discurso que te decía, vamos a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo que Juan, que Pedro, que estaba. Y la gente no quería que haga lo mismo. Tal cual. Bueno, algo dijiste fuera del aire, me pareció extraordinario. La gente no quería que haga lo mismo. Los interlocutores querían otra cosa. Sí, la gente quería otra cosa. Entonces, esto es como cuando vos te vas a casar, digo, se supone que te casás con la idea de generar algo en común, un proyecto y demás. No para decirle a tu novia que va a ser tu mujer, mirá, vamos a hacer lo mismo que antes. No movilizás a nadie. Eso pasó, eso digo, pasó. Si yo a mi novia le digo, mira, yo voy a ser igual que tu novia anterior, que te cago a cuerno, uh-huh, pero lo voy a hacer mejor. Uh-huh. Sí, nosotros terminamos diciendo eso. Nosotros terminamos diciendo eso. Uh-huh. Entonces, eso no convence a nadie. Uh-huh. Sin embargo, tampoco convenció lo de Cambiemos, uh-huh, porque lo que ellos dijeron no lo hicieron cuando estuvieron. Pero aparece Milei, según algunos vendiendo espojitos de color, uh-huh, y demás, uh-huh, y le dijo a todo el mundo, yo voy a cambiar, esto no va más, tenemos que pegar un golpe de timón. Y si vos te pones a analizar el voto socialmente, que pasó lo mismo con Bolsonaro. Bolsonaro, hay un libro de un sociólogo argentino respecto a Bolsonaro, y hubo una cosa que siempre me llamó la atención. Y él decía, los brasileros que ingresaron a la clase media con Lula, cuando vino Bolsonaro lo que tenía el miedo es de perder ese estatus. Y lo terminaron votando a Bolsonaro. Ahí está. Entonces, creo que hay mucha gente que votó incluso en contra de sus intereses, si uh-huh, se quiere, uh-huh, pero con noción de un cambio. Y capaz sin saber el resultado final. Que es bastante incierto. Yo creo que hay mucho de eso, mucho de eso. Entonces, pero el enojo fue más grande. Uh-huh. Y en eso tenemos culpa. Nosotros generamos, uh-huh, ese enojo. Uh-huh. Uh-huh. Nosotros generamos ese enojo. Nosotros generamos esa ruptura con la sociedad. Uh-huh. Perdimos el contacto con la sociedad. Uh-huh. Perdimos entender la prioridad de la sociedad. Uh-huh. Entonces, vos no entendías acá. Decía, pero estamos haciendo obra. Inauguramos la placita Rayito Sol. Uh-huh. Y la gente necesitaba placa, no necesitaba, uh-huh, una plaza. Uh-huh. Entonces, esa desconexión generó esto. Uh-huh. Terminamos metidos en un gran quilombo, no sabiendo resolverlo, no teniendo contacto con la gente. Uh-huh. Y yo esto lo venía diciendo. Y bueno, me parece que sí, todo este proceso es así. Por ahí, digo, entras a andar en el desierto y, uh-huh, y se van dando las cosas. Por eso, me parece que un proceso de cambio del peronismo implica una discusión, uh-huh, mucho más a fondo, uh-huh, que va más allá de los nombres. A mí me gustó el análisis que hiciste fuera del aire. No sé si se cuenta lo que está fuera del aire, pero lo voy a contar. Pero mirá, el interlocutor del peronista era uno que hoy no está. Me pareció muy interesante eso, que si no nos ayornamos, dirán algunos. Yo lo que digo es una cuestión, ¿cómo explicarla, uh-huh, para que no sea chocante? Uh-huh. Yo siempre digo una cosa, y me ha pasado como abogado y demás, y un profesor me lo hizo entender eso. No hay respuestas incorrectas. Uh-huh. El problema es si la pregunta es incorrecta. Ahí está. ¿Mm? Entonces, por ahí nos estamos haciendo la pregunta incorrecta. Si fulano, mengano, sultano tienen que seguir, son los mariscales de la derrota, ¿no? Sí, puede ser. Sí, sí, sí. El problema es más de fondo. Uh-huh. O sea, sí, sí, ese concepto del peronismo de hace 70 años atrás, que iba con un sujeto social determinado, uh-huh, o el peón rural, trabajador o el trabajador de fábrica y demás, ese sujeto hoy no está. No está. Uh-huh. O está en Provincia de Buenos Aires, uh-huh, o en Córdoba, con características distintas. Los cordobeses son características distintas. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Qué nos pasa de haber sido la juventud gloriosa del 70 a hoy un gurí de 16, 18, 30 años? No le interesa el peronismo, no sabe lo que es el peronismo y hasta tiene una cuestión visceral con el peronismo. Uh-huh, uh-huh. Nosotros a ese interlocutor no lo tenemos. Uh-huh, uh-huh. Ni le interesa. Ya nos ayornamos con las redes sociales también, ¿no? Que ellos lo utilizaron. Pero lo de las redes sociales es anecdótico en tanto es un medio de comunicación. Obviamente que es distinto, uh-huh, digo. Pero el problema es que nosotros, por más que colguemos lo que nosotros hoy decimos, al gurí de 18, 20 años no le llegamos igual. Uh-huh. Uh-huh. Por más que lo transmitamos por YouTube, por uh-huh, Instagram, lo que sea, no le llegamos con el mensaje. Uh-huh. Entonces, ese sujeto joven nosotros no lo tenemos. Uh-huh. Ese paradigma del trabajador del peronismo de hace 70 años hoy no existe como tal. Y voy a aclarar por qué, porque si no va a dar lugar a malentendido. Porque hoy mayoritariamente lo que tenés son emprendedores. Ese trabajador se convirtió en un emprendedor. Llegás de una forma distinta, no es el sujeto social trabajador de fábrica y demás, es otro. No tenemos un discurso para no eso. No hay un discurso. No. Ni tenemos un proyecto. Y el otro tema, que es lo que veníamos hablando, me parece que la gente de mi edad, más grande que yo, tampoco tenemos un discurso para ello. Pero me refiero a un discurso como un proyecto y como una propuesta. Entonces, esa persona terminó votando otra cosa. Si bien Milei, mayoritariamente los jóvenes, que son los más activos, estaban con él, pero el resto de la sociedad se traspasó con eso. Entonces hay un proceso que me parece que hay que cambiar, que de lo que planteó el kirchnerismo, de peronizar la sociedad y dar la batalla cultural y demás, me parece que hoy este nuevo peronismo renovado tiene que ir hacia la sociedad y ver lo que piensa la sociedad. Entonces el camino tiene que ser distinto. Si se quiere, hay que socializar al peronismo y no tratar de peronizar a la sociedad. Porque herramientas hay para hacerlo, ¿no? Eso va a depender de las discusiones y depender de los de los límites o no que tengamos las discusiones. Digo, si no es lo mismo ir a rendir con determinados temas que ir a rendir con todo el programa abierto. Entonces me parece que nosotros hoy lo que tenemos que hacer es ir a discutir con todo el programa abierto. No hay más cuestiones de fe. Digo, no es la religión, ya no hay más cuestiones de fe. Si queremos hacer una renovación, no sé si correcta, pero lo más sincera y genuina posible, tenemos que ir a discutir todo, inclusive algunas cuestiones doctrinarias. Yo coincido en eso, pero uno de los discursos que lo veo, y yo te digo por el testeo de la radio y posiblemente por grupos en los cuales... El tema de la casta pegó también, Daniel. Sí. El tema de la casta va a pegar. Me parece que fue estratégicamente un golpe fuerte de Milei. Y me parece que se hizo sentir después de lavado por lo que pasó con Insaurralde, que me pareció que también después fue utilizado bien mediáticamente. Termina impactando fuerte eso, ante la duda. Porque viste que Massa ni creció ni bajó de lo que puede hacer, pero no creció mucho tampoco. A ver, tema como lo dice Arraldi y demás. Y es lógico que van a pasar. Acá digo, llegaron mensajes, el peronismo pone los muertos para que estos tipos se hagan multimillonarios. Pero a ver, ¿qué es una cuestión de lógica? Mensaje. Pero ¿qué es una cuestión de lógica? O sea, hay cuestiones de conducta y forma de vida que tenemos que ser genuinos. Digo, esa es la realidad. Entonces, si nosotros... lo que hacemos es terminamos encubriendo una cantidad de tipos que se enriquecen con la función pública, estamos en el horno. Y en el nombre del peronismo mucho. Y en el nombre ¿no? del peronismo. Entonces, muchachos, si la gente, literalmente, muchos sectores se están cagando de hambre, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, y ven a este boludo, perdón. No, está bien. Poné el pi, Pablito. Ah, ya lo dije. Digo, de joda en Mallorca, Ibiza, no son de miércoles, en un yate, y bueno, sí. Y muchacho, digo, si la mujer de Alberto Fernández, en plena pandemia, que todo el mundo estaba haciendo su esfuerzo, estando y demás, festeja el cumpleaños. Sí, son mensajes feos. Digo, vos tenés que ser un tipo austero. Eso tiene que notar, tiene que mostrarlo. Eso es central. No tenés que ser una persona distinta, tenés que ser un tipo austero por convicción. No porque te le exige la función pública. Vos entrás en la función pública y la austeridad tiene que ser un principio de vida para vos. Me acuerdo que eso me lo dijo, lo vas a recordar seguro, Jorge Pedro me lo dijo una vez, muy clarito acá en la radio, tenés que ir por ese lado, la gente te tiene que ver como un par, no como que venís de un... Mejor que ser es parecer. Mejor que ser es parecer, ¿no? Pero que es lógico. Digo, yo no puedo andar por la vida con un séquito porque tengo una función pública y tener el de prensa, el peluquero, el maquillador. Y digo, es una cuestión de lógica. Porque yo en mi vida normal no vivo así. Tal cual, tal cual. ¿Para qué vaya a mostrar eso? Digo, mi vida normal es ir al supermercado, ir al almacén, hacer mi trabajo, ir al kiosco, solo. Capaz con una pareja, con un hijo, pero no ando con un séquito que me esté barriendo el piso y poniendo una alfombra. Sí, sí, aparte hay mucha gente que te conoce y vos pegás esos saltos y lo mostrás y la gente no le gusta, ¿eh? Aparece la 4x4 automáticamente y ya a la gente no le gusta eso. Y la verdad es que nosotros lo sentimos. Digo, en los 70 había una cuestión que era un concepto de hombre nuevo que lo tenía a la izquierda y lo tomó el cristianismo en muchas cuestiones. Y era un principio de que vos tenías que vivir conforme lo que vos predicás y tus convicciones políticas. Sí, sí, sí, tal cual. Entonces, eso es lo mínimo que tenés que pedirle a uno. Yo el otro día estaba hablando con unos amigos de todo este tema, ¿no? Y le digo, mirá, en el 2000, con el famoso tema de que se vayan todos, fue toda una eclosión. Y pasó, y hubo tema, hubo movimiento y demás. Y pasaron 3 o 4 años y terminamos con el tema, bueno, votémoslo a esto porque roban pero hacen. Entonces, ya está, ya pasamos ese proceso. Tenemos que surgir de un proceso distinto. Sí. Digo, no tiene que ser sinónimo de una función pública que roba, ni que te enriquece, ni nada por el estilo. Tiene que haber una cuestión de prestigio. Pero viste que, volviendo a la comparativa, ¿no? Brasil, pasó Bolsonaro, vino Lula y volvió a ganar las elecciones. Viste que la gente hizo una lectura, increíblemente acá no se tomó esa lectura, porque termina dándole legitimidad con un caudal de voto importante a Milei, y eso también es un escenario diferente, ¿o no? El tipo va a tener hoy, es más, hay gente que dice, está bien, hay que ajustarse, loco. Viene con el mensaje que... A ver, me parece que vas a tener 6 meses, 1 año, que la gente va a tolerar algunas cosas. Va a tolerar algunas cosas. No sé si va a pasar ese tiempo. Digo, los ánimos, por decirlo de alguna forma, están muy caldeados. Y hay cosas que la gente va a perdonar y otras que no. Daniel, ¿hiciste tu análisis de lo que pasó en Concordia, en la provincia, también electoralmente? Nosotros obviamente lo hicimos, pero vemos que hubo errores dentro del peronismo que terminaron también en una cuestión de una derrota histórica, porque después de tanto tiempo del peronismo, ¿hiciste tu análisis? Sí. Digo, el primer tema es que nosotros salimos de las PASO con 12.000 votos arriba y terminamos 6.000 votos abajo. Terrible. Entonces, eso implicó que muchos sectores que estaban contenidos dentro del peronismo después no se vieron reflejados en el candidato oficial. Y no está mal el juego de la democracia. Creo que hubo distintos sectores sociales y hubo mucho daño de por medio. También no el juego de la democracia, pero lo tenés que jugar bien, ¿no? Yo no creo que la política te justifique dañar a cualquier precio con tal de ganar. Y eso es una diferencia. Y me puedo equivocar y me hago cargo de eso. Yo lo tomo así, lo vivo así. Y me hago cargo que no es la mejor forma de por ahí de ganar. Pero tenemos que ir en busca de eso. No había tanta oferta electoral. Y bueno, la gente terminó votando lo que le parecía. Entonces, el tema es... Sí, pero las cifras que sector, vos tiraste son fuertes. Bueno, pero ese sector que en algún momento se vio reflejado en el peronismo, esos sectores, de golpe dejó de estar reflejado. Y a nivel provincial nos pasó algo parecido. Yo lo discutí bastante con algunos compañeros de Paraná. No puede ser un gobernador o un candidato a gobernador que venga 2 o 3 veces. Entonces, cuando va al sala haciendo una autocrítica, yo le decía, bueno, pero la autocrítica era lo que todo el mundo le decía. Tal cual, tal cual. Y vos fijate, mirá la vereda del frente, era todo lo contrario. Por lo menos fue todo lo contrario. Y así sí, como el peronismo concordiense puso candidato, hoy también se fue, se dio un poco de vuelta, ¿o no? También va a pasar, digo, lo que por ahí hay que entender que el mejor candidato que puede ser para una interna no lo es para una general. Uh-huh. Y creo que en ese sentido pasó eso. Uh-huh. ¿Viste? Pasó eso. Pero termina al fin y al cabo ajustado, ¿eh? A nivel provincial, yo pensé que la diferencia iba a ser. A nivel provincial estuvo muy ajustado, lo que sí es real. No se puede ganar la provincia perdiendo Concordia. No, por eso te digo, el mensaje de siempre se vio dado vuelta. A Frigerio me parece que le da un impulso al triunfo en Concordia y a Barle cuesta al revés. Acá yo la otra vez lo hice, ni bien terminó, dije, hice un análisis y planteé que la conducción, ponerle del municipio, no tenía que haber jugado la interna apuntando un candidato. Después, quien ganaba, ahora sí te brindo todo mi apoyo, sea quien sea el que ganaba, lo tomé como... Creo que hubiera sido lo mejor y lo correcto. Uh-huh. Bueno, no pasó eso. Uh-huh. Pero me parece que hay una discusión mucho más de fondo que el rol del partido oficial. Uh-huh. Yo en eso, después de ver y estudiar y leer y conversar, yo creo que los uruguayos plantean algo que está muy bueno, de la diferencia entre el partido del gobierno y el gobierno del partido, ¿no? Ajá. Entonces, y los brasileños, el PT también lo plantea. El partido es un faro, una guía, que critica incluso al gobierno de su mismo signo político. Perfecto. Entonces, esa división se tiene que empezar a dar. Sí, coincido también, coincido. Digo, nosotros tenemos que ir en busca de eso. Digo, porque si el intendente, el presidente del partido, si el gobernador, el presidente del partido, y demás, no hay crítica. Se transforman todo muy obsecuente, te dicen todo está bien, todo está bien. Entonces, claro. Ese es también una discusión que tenemos sí, que dar. Sí, para mí es que para mí es que digo, a mí me llamó atención una vez el PT, creo que era de Porto Alegre, lo critica al alcalde de Porto Alegre, que era el mismo partido. Yo, está, o sea, bueno. Yo al principio dije, bueno, a ver, muchachos, no le entiendo mucho a eso. Y hablando con gente del PT me dice, no. A ver. Por lo menos te ponemos... Nosotros, como partido ideológicamente, si el alcalde, aunque sea del PT, hace algo que nosotros no estamos de acuerdo, lo salimos a criticar. Y damos la discusión política. Entonces eso me parece que está bueno, y por la contención de la gente, y por otro lado, porque tenés un camino y tenés un proyecto que respetar. Digo, eso también tiene que ser una cuestión de fondo y de discusión política, de cuál es ese esquema que queremos de partido. Ahora, esto es un camino y es un proceso y no va a ser lento, no va a ser lento. Sí, igual hay que darla y te diría que no en el largo plazo. A mí el modelo del PJ cordobés lo estoy viendo, analizando y demás. Y un modelo que me interesa y me gusta porque me parece que hay varios paradigmas que han sabido resolver, ¿no? Entonces, creo que hay algunas cuestiones que ya están hechas y que estaría bueno analizarlas y ver y demás. Después, tenemos que discutir todo, porque si no, de esta no salimos. ¿Por qué en un momento cuando arrancaste a hablar de este escenario, hablaste casi que los nombres propios no es lo que está en juego? A ver, yo creo que la lógica es personalizar. Digo, vos te peleas con tu pareja, es la peor del mundo. Juanita es la peor del mundo y el problema es Juanita. Y en realidad el problema es una serie de cuestiones que fueron pasando a lo largo de tu relación o tu vida de pareja, y que Juanita fue un exponente. Entonces, hoy lo que tenemos que discutir, más allá de los nombres, es qué representan esos nombres, digo, y cuál es la si se quiere, la configuración social que esos nombres representan. Sí, está bueno. Digo, mensaje, las ideas, los proyectos. Digo, y ese es el tema de fondo. La forma de llegar. ¿De qué me sirve cambiar a Juan por Pedro si Pedro va a hacer lo mismo que hacía Juan? ¿Va a cambiar algo? Sí. No va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Por eso no es una cuestión de nombre. Es una cuestión mucho más profunda de discusión y de representación. Uh-huh. Y de modelo y de forma de construir. Uh-huh. Sí, es que, claro, bastante claro. Pero te quería preguntar justo. ¿Qué te genera que hoy el armado del Gabinete Nacional aparezca la figura de Macri, Patricia Urri? Después de todo lo que se dijeron por ahí, eso lo dejamos de lado. Si no, esa es una cuestión. Uh-huh. Yo creo que hay que entender que no vale todo. Entonces yo no puedo desmerecer, despotricar y demás contra alguien en una elección y después no pasó nada. Digo, eso me parece, me hace mucho ruido. Sí, mucho ruido. A mí no me gusta, ¿no? Yo me hace las piñas. Ahora, Milei se equivoca si va a buscar jugadores que ya intentaron hacer cosas y le salió mal. Digo, es como un partido de fútbol, ¿viste? Vos si pusiste un arquero que es medio chicato y lo vas a meter de vuelta y no tiene anteojo, y le van a volver a meter goles, ¿viste? No lo vas a solucionar metiendo más defensores. Pablito, hoy lo dijimos, ¿no? Hay gente de Milei que está enojada con eso. Si él lo aguanta y lo sostiene a Milei, pero bueno, no le gusta mucho. Son parte de los negocios políticos. Me parece que sabemos lo que van a hacer o lo que piensan hacer. El mismo planteo, digo que por ahí que quedan lindo, pero que después no se pueden sostener. Entonces me parece que hay muchas cosas que quedan lindo a decirle y después no lo puedo sostener. En algún aspecto le va a pasar eso. El problema es que si lo sostengo, ¿y a base de qué? Si yo quiero sostener eso a sangre y fuego, los problemas sociales van a ser muchos. Entonces, y ese sí va a ser un problema. Esas serían las preocupaciones que te genera este escenario. ¿Qué rol le das a la estructura sindical en todo esto, ¿no? También modificada, me pareció que también hay una cuestión de que no es aquella estructura sindical del peronismo puro, sino también va variando, ¿no? Me parece que ahí vas a tener una división muy grande con lo que son los sindicatos que representan a trabajadores de la industria, que se van a ir buscando adaptar más rápido, y vas a tener un sector que tiene que ver con los gremios estatales, tal cual, que probablemente van a pasar a ser los más luchadores, combativos, entre comillas, porque van a ser los más afectados. Uh-huh. Que no es nada nuevo, es lo que pasó con Menem, digo. Coincide. Entonces vas a tener una división entre algunos sindicatos más conciliadores, por decirlo de alguna forma, de otros que van a tener otros planteos y van a tratar de conciliar. Uh-huh. En eso, yo ayer estaba escuchando al Pollo Sobrero, y después de lo de la Oliña, me parece que fue muy inteligente de su parte decirle, ojo, nosotros estamos dispuestos a asumir los trenes. Entonces, digo, van a surgir cuestiones interesantes y van a tener que ir readaptándose. Los libritos están buenos, pero hay momentos en que tengo que decir, che, esto ya no me sirve, tendré que buscar cuestiones más novedosas. Dentro de estas preocupaciones, el otro día estuvo Pedro Pérez acá, secretario general de ATE, coincidía con vos plenamente en lo que decía. Y yo le planteé, ¿por qué le planteé esto? Che, ¿no te genera esta preocupación privatizadora, CTM? Recordemos que acá tuvimos una lucha, ¿no? Que fuimos todos a pelear. Pero el mismo tipo que vino a negociar la privatización es quien va a conducir energía en el gobierno de Milei. Basto, ¿te acordás? Basto el que vino, el que propuso el muro. ¿Te generan ruido estas cosas? De decir, che, tenemos que prepararnos para plantarnos, por lo menos, a debatir. ¿Te generan cuestiones, ruidos, esto de escenario privatizador, CTM, sabiendo lo que significa CTM? A ver. Por ahí estoy muy lejano de lo que te digo, pero yo, por este nombre. No, pero es una cuestión que sí vengo planteando. Es, vos no podés hacer proyectos en un frasco de mayonesa. Entonces, si yo privilegio las cuestiones ideológicas, que por ahí en muchos sectores que me parece que les está pasando eso, se van a pegar contra un muro muy grande. Y el problema es que algunos liberales quieren sostener a ultranza ese liberalismo, cuando hay cuestiones de fondo que no se dan. Por eso yo siempre lo reivindico a Moreno, que Moreno era liberal y en un momento le dijo, a ver muchachos, esperen un cachito, miren, ¿saben lo que pasa? Que nosotros el liberalismo que hay en Estados Unidos, en Inglaterra y demás es distinto. Porque nosotros los burgueses que tenemos, los comerciantes que tenemos son ingleses y españoles, no son criollos. Entonces Moreno plantea que había que hacer casi una estatización de determinados medios de producción. Uh-huh. Pero no lo dijo desde el marxismo, que no existía. Dijo del liberalismo y un análisis. Entonces, hay cuestiones que yo no puedo sostener a ultranza. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Viste que el otro día le mostraron la BBC. Le dijeron, che, no es privada la BBC. No, la BBC sí es privada, pero es una concesión de la corona. Uh-huh. No del Estado inglés, de la corona inglesa. Digo, cuestión distinta esa, porque es la cuestión oficial, a pesar de ser privada. Entonces, no te podés enamorar de recetas mágicas. Yo me enamoro del budín de pan que hacía mi abuela con caramelo. Digo, y añoro ese sabor y demás, y pruebo un budín y no es lo mismo, mirá, pero no me puedo enamorar de una solución, no me puedo enamorar de una cuestión económica que va cambiando. Uh-huh. Y muchas veces está bien lo privado y muchas veces no. Entonces, está todo bien si yo planteo, necesito bajar costo, pero si bajar costo significa que voy a dejar un pueblo aislado. No, sí, sí, coincido. Digo, tiene que ver con una cuestión de desarrollo político. Uh-huh, uh-huh. Y de desarrollo económico de una sociedad. Sí, sí, sí, coincido. Entonces, si yo de hoy decidí que el tren al Redomón, que ya no va más, pero bueno, es caro, y decido aislarlo al Redomón y que los 500 habitantes del Redomón que se jodan y vengan como sea, es una decisión política. Es una decisión política. Uh-huh, uh-huh. Pero si yo decido integrar al país, tengo que plantear otras cuestiones. Seguro, sin duda. Daniel, bueno, se termina un ciclo, como dicen algunos, seguramente arranca otro. Obviamente que el otro día estuvimos con gente de quién va a asumir, y nos preguntaban, y yo decía, seguramente si hablás con un escenario, un consejo deliberante más nuevo, más joven, y uno plantea, y ahí tenés a Daniel Cedro, uno de los tipos con más experiencia de poder legislativo, se abre las puertas para... No para trabajar, pero sí ponerle para aconsejar, sea el peronismo, sea... A ver, yo creo que cumplí un proceso y está bien, me parece que en la vida vas cumpliendo etapas. Yo deseo, y la verdad, por más que no sea de distinto signo político, yo no deseo que a Milei le vaya mal, que a Frigerio le vaya mal, o a Cuál le vaya mal. Porque si les va mal a ellos, también nos va mal a nosotros. Digo, como ciudadano común y corriente, sí. Nos va mal. Entonces, me parece que hay que tener una cuestión de apertura, de estar disponible cuando alguien de otro sector político te llama a charlar y ver y darle tu visión. Para mí hasta un buen mensaje para el vecino. Pero que es lógico, por más que no esté en la función pública, porque obviamente no son de mi signo político, eso no significa tener un diálogo o tener una charla o decirle, mirá, yo me parece que no va por ahí. Uh-huh. Después, obviamente, son ellos los que están manejando el barco y van a tratar de... No, pero bueno, que primero te convoquen para una consulta, para un asesoramiento más, y que vos aceptes, me parece que es un buen mensaje. Que estamos cansados. Hoy la sociedad creo que plantea una cuestión de diálogo y de tratar de conciliar intereses. Así que sabes que te vamos a seguir molestando para analizar, por favor, no hay este problema. Escenario. ¿Hay que comprar dólares o...? No, yo no soy economista. No sabemos, ¿eh? O los planes, ¿qué hacemos con la LELIC? Yo no soy economista, ¿no? Ahí está, ¿eh? Bueno, Daniel, te quiero agradecer no solo por hoy, sino por favor, por todos los años que hemos compartido acá en la radio. Y sabes que realmente te voy a seguir molestando porque me gusta charlar con vos y analizar estos escenarios. Para mí se va a venir complicada. Me parece que vamos a tener que estar atentos. Ya vamos a negociar una columna de opinión. Una columna, Pablito, ¿no? Buenísima eso, ¿eh? Aparte yo tengo la particularidad con Daniel que me quedan muchas frases de él que después las voy utilizando, así que está bueno, ¿eh? Gracias, Daniel, lo mejor para Claro. Gracias a vos, a Mariana. Un entrañable cariño con ustedes, con tu familia. Con tu nena que la he visto crecer. No, vos la viste que nació. Iba sí. Culita a la radio cuando. Y bueno, realmente creo que hoy tenemos que empezar a hacer un debate de a poco. Empezar a mechar ideas y discutirlas y que no quieren decir que ni que están bien o están mal. Bueno, se me ocurre tal cosa, veamos si funciona. O discutamos si puede funcionar. Me parece que ese es el proceso que hay que hacer. Y hay una deuda, y que vos lo dijiste hoy en una parte, es volver a seducir a la juventud, ¿no? Vos dijiste la gloriosa de los 70. Me parece que en un proceso del kirchnerismo también hubo un resurgir de los jóvenes en la política. Me parece que en la primera etapa de Néstor hubo una convocatoria a los jóvenes que se habían alejado totalmente. Sí, pero que no se sostuvo. No se sostuvo. Hoy ya son tipo de 30 años. Claro, y entonces ese sector etario, me refiero, no es una cuestión individual, no es si Pablo tiene 27 y sigue siendo peronista o kirchnerista. Es decir, el problema es que ese sector social, que en algún momento se sedujo, fue una moda y se pasó. Diluyó, y pasó. Y hoy cambió. Entonces, algo pasa que no llegamos a cuestiones más profundas. Digo, es como el arbolito, puede empezar a crecer afuera, pero si las raíces no están fuertes, primer vientito se tumba. Sí, tal cual, Entonces, son cuestiones que tenemos que ir rediscutiendo. Ahí está, y bueno, y te tomo, levanto el guante, podemos hacer una columna. Una columna, Pablito, ¿no? Política, análisis político, ¿eh? Dale, lo vamos a tener en cuenta. Eso me gustó, ¿eh? Allá saludo al compañero también que nos acompañó. No soy mucho del periodismo y demás, pero bueno, podemos intentarlo. Pero le metemos un blog, una horita, qué sé yo, una vez por semana, una vez cada 15 días. Lo charlamos. Vamos a ver si tenemos que hacer contrato. Pablito, nos vamos rápidamente a la música, nos vamos rápidamente a la tanda. ¿Qué tiene para poner? A ver, ¿qué pone, Pablito? ¿Te acordás vos de...?